silencio de la palabra cede su lugar a la voz de la tierra. Es el grito de tus hijos, los que se llevaron injustamente. Ellos están aquí, aquí en el corazón. En las formas del confesionario estallan las palabras que los muros del cuerpo han guardado y revientan. Tus hijos somos todos. Estamos aquí. Entrelazamos las manos y formamos la cadena infinita de la esperanza. No importa la hora, tocaremos la puerta cerrada. No la puerta hacia el vacío, sino la que conduce a la antesala de las cosas extraviadas, la paz, la confianza, el amor. La puerta de la luz se abre. Entra la procesión con paso confiado y lento. La caravana, como una madre, alivia las heridas, cuida los sueños. Somos madres, niños, hombres, reclamamos presencias para que nunca más se escuche el llanto de los pájaros, nunca más sus heridas sublimadas con las nuestras. Muchas gracias.